Leopoldo Rojas, presidente de la Unidad de Búsqueda y Rescate Osorno. Fuimos alertados por personal de carabineros que pescadores que se encontraban frente al estero Cuinco, en el sector de Los Boldos, en Franque, habían visto un cuerpo que se encontraba semisumergido en la ribera sur del río Rahue, sector por Rahue, y esto inmediatamente procedimos con buzo y lancha a rescatar el cuerpo, el cual se encontraba semisumergido, adosado en unas ramas, en un pozón que debe tener una profundidad de unos 4 metros. El cuerpo se encontraba con toda su vestimenta. Se trataría de la persona que fue denunciada, que se había tirado del puente San Pedro, Puente Viejo, el día sábado 29 de diciembre del 2018.